Que estamos en comunicación con Mario Sabatella, que es legislador de Frente para la Victoria, pero que además va a participar en la próxima interna, en las PASO, no sé si de Frente para la Victoria o del Partido Justicialista, no sé cómo se va a llamar aquí en la provincia de Río Negro, y ya ha confirmado que Galaverna, quien fue en su momento defensora del pueblo de Bariloche, será quien lo acompañará en la lista de candidatos a diputados nacionales. Mario Sabatella, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, buen día. Buen día, Pato, ¿cómo te va? Bueno, a ver, arrancamos por acá porque quiero también consultarte un poquito sobre el tema del Plan Castelo. Está confirmado entonces Galaverna te va a acompañar ahí en la lista, ¿no? Sí, sí, me va a acompañar Galaverna, que es la ex defensora del pueblo de Bariloche, una militante social, es una médica con mucha participación en los barrios y con los pueblos originarios y con una gestión muy destacada. La verdad que es un honor que compartir la fórmula con ella. Y también, bueno, quien me acompaña en tercer lugar, que es Roberto Rodríguez, que es un importantísimo dirigente nacional de la FONAF, que es la Federación de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar, con una amplia participación territorial en Río Negro, con una presencia con su organización en toda la provincia. Así que, bueno, es un orgullo y un honor compartir la fórmula con ellos, ¿no? Esto quiere decir que hay PASO, entonces, de Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro. Y te pregunto, ¿Frente para la Victoria o Partido Justicialista? ¿Cómo va a ser acá en Río Negro? Mira, al principio hubo un principio de acuerdo para que sea el Frente para la Victoria. Hubo una reunión en el Alto Valle, en el cual, bueno, se conformó en principio el Frente para la Victoria, que deberán realizar las presentaciones correspondientes ante la Justicia Federal, ¿no? Está el MAD, Colina, Frente Grande y PJ, pero bueno, de no conformarse será a través del Partido Justicialista, lo que no cambia para nada nuestra postura de defensores del modelo nacional y popular, reconociendo a Cristina Fernández de Kirchner como la conductora de este modelo nacional y popular que transformó la realidad social y económica del país. Bueno, del resto de los candidatos, la que tiene mayor peso político es María Emilia Soria, ¿no? ¿Vas a competir directamente con ella? Sí, vamos a competir con María Emilia Soria, que es una competencia sana, legítima. No vamos a la guerra, solo estamos yendo a las pasos para fortalecer, ¿no?, la unidad de cara a las elecciones de octubre, ¿no? No fue posible esto de la unidad previa como la está pidiendo Cristina en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros lo que tenemos la realidad de la provincia de Buenos Aires es una cosa totalmente distinta a Río Negro, ¿no? Nosotros lo que estamos evaluando fundamentalmente el acercamiento que hubo desde el otro sector con Massa, y nosotros entendemos que Massa lo vemos ligado a los grandes grupos económicos, a los grandes multimedios, y fundamentalmente ha sido un soporte de las actuales políticas económicas y medidas de gobierno tomadas por Macri, con el acompañamiento de la gran mayoría de ellas del Congreso. Por más que ahora se pretenda despegar, es una cara más lavada de estos grupos económicos, más potable para un determinado grupo de la población. Nosotros no queremos eso, es una clara diferencia que nos marca. Pero bueno, por eso estamos dispuestos a ir a esta confrontación. Creo que no tiene nada que ver con la unidad. La unidad es una cosa y lista única es otra, ¿no? Está. Bien, Mario, bueno, habrás escuchado a la presidenta hablar el otro día. En ningún momento apareció de nuevo este proyecto que la presidenta había presentado de armar una especie de Frente Ciudadano. ¿Qué pasó con esa experiencia? Nosotros, el Frente Ciudadano, primero, el Frente Ciudadano jamás fue un frente electoral, fue un frente que tiene que seguir vigente, todos aquellos que pensamos de una manera similar en cuanto a cuáles son las políticas económicas que se debe aplicar en el país, cuál es en el posicionamiento estas políticas neoliberales que nos están haciendo tanto daño. Sí, pero Mario, Cristina lo planteó como una alternativa electoral, dijo hay que ampliar, bueno, el Frente para la Victoria. Sí, lógicamente es una alternativa. Nosotros lo hemos trabajado, hemos compartido distintos espacios en cuanto a la a la conformación del mismo, pero nosotros no estamos yendo de ningún frente, nosotros estamos trabajando en el marco del Frente para la Victoria, que es lo que se pudo amalgamar. Yo no digo que se haya ido de un frente, digo, no se impulsó más, digo, en la provincia de Río Negro como una posibilidad. El Frente para la, quedó, hemos estado trabajando, hemos estado en reuniones en San Carlos de Bariloche hace unos 20 días, en lo cual hay compañeros que siguen estando firmes en esta postura. De hecho, en Bariloche trabaja firmemente y cotidianamente en el análisis de la realidad, con talleres, con trabajos. De hecho, acá en Viedma se siguió trabajando firmemente el Frente Ciudadano. El otro día, cuando en el tema de mujeres y dictadura, hubo un trabajo en conjunto, así se sigue trabajando en ese sentido, ¿no? No es que se haya desvirtuado. Lógicamente que en este posicionamiento interno dentro de lo que es el Frente para la Victoria, por lo que queda claro es que como herramienta electoral se puede participar, se puede conformar alianzas únicamente los partidos que están reconocidos. Los que no están reconocidos tienen una función de avalar, acompañar, y algunos estarán en estas elecciones PASO con algún candidato y otros estarán con otros, porque la unidad queda claramente establecida que es para el mes de octubre, ¿no? Es donde tenemos que enfrentar decididamente al régimen, digamos, que entendemos que representa Macri, ¿no? Uh-huh. Está. Bien, Mario, por último, te cambio un poquito de tema. Plan Castelo, endeudamiento, represión, enfrentamiento con la policía, lastimados y un preso político en estos momentos, Aldo Capretti. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto que ha pasado los últimos días aquí en Viedma? Bueno, en primer lugar, el Plan Castelo, bueno, mi postura ha sido muy clara desde que se anunció este programa, este plan. Una cosa es el plan de obras, que nadie se opone a las obras, ¿no? Hay obras que son muy interesantes, importantes, otras que no tanto, hay otras que no son prioritarias, que para algunos intendentes, la verdad que es algo que lo miran con agrado, porque son obras que llegarían a sus regiones. Pero por otro lado, el monto de la deuda complica. Hoy por hoy la provincia de Río Negro tiene una deuda de 8.000 millones de pesos. Eran 3.500 millones, eran con el gobierno nacional al asumir esta segunda gestión Alberto Bretinet. Uh-huh. Era un gobierno nacional como el de Cristina Fernández, que iba licuando los pasivos de la provincia, que iba apoyando a la provincia, que no exigía cumplimiento de la deuda. Y bueno, desde la propia legislatura en su momento fuimos, para no entorpecer el normal funcionamiento de la provincia, se avaló, se autorizó un mayor endeudamiento que, bueno, llegó a estos 8.000 millones de pesos, que no se condice en nada con la brillante situación financiera que nos exponía el gobernador y el propio ex ministro de Economía de la provincia, actual legislador, en aquella sesión de comienzo del nuevo cuerpo legislativo allá por diciembre del 2015. Hoy estamos tomando un nuevo endeudamiento que nos va a llevar a una deuda de aproximadamente 18.000 millones de pesos, 1.080 millones de dólares, con una jurisdicción que no está determinada, con jurisdicción que la determinan los acreedores, que seguramente será o Estados Unidos, o Gran Bretaña, o Luxemburgo, con el riesgo de tener al frente de un juzgado en el eventual conflicto de la deuda un tipo como Griesa, y fundamentalmente respondiendo con nuestra coparticipación, nuestras regalías petrolíferas, regalías hidrocarburíferas, regalías energéticas, y con cualquier, como dice el artículo primero, con cualquier todo tipo de activo de la provincia, lo cual podríamos llegar a incluir nuestras tierras fiscales y también, ¿por qué no?, también los recursos naturales. Uh-huh. Lo que nos coloca en una situación de extrema debilidad, en un momento muy difícil, en un momento en el cual ahí la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de signo político del presidente, se retrajo a contraer una deuda en estos días, donde la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha empezado un proceso de desendeudamiento, y con un dólar que a futuro corre riesgo de dispararse. Así que entendemos que estamos hipotecando el futuro de los rionegrinos. No son obras, en la su gran mayoría, generadoras de grandes fuentes de trabajo, con lo cual uno podría justificarla. Y también la duda de cuál va a ser la autorización del endeudamiento, en la cual después va a haber que priorizar obras unas con relación a otras.